Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás y a tus oyentes? Bien, ¿Todo bien? sí, todo bien. ¿Vos también? Sí. Sí, la verdad, muy bien, muy bien. Nuestra escuela, siendo reconocida a nivel nacional por el trabajo que hace a diario, ¿no? De enseñar y reconocer ese trabajo con la propuesta Pensá y Ubicate desde el área de matemática, es un gran orgullo para nuestra escuela haber tenido ese reconocimiento a nivel nacional. Esto fue en la Feria Nacional de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología que se desarrolló la semana pasada. La semana pasada en Buenos Aires se desarrolló en Tecnópolis, en Villa Martelli. Ah, bien. Bueno, por eso la alegría. Natalia, contanos a ver de qué se trata esto de Pensá y Ubicate, este trabajo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes participaron? Bien, ¿Y de qué se trata? Pensá y Ubicate está a cargo de la docente Daniela Cronenberger, desde el área de matemática, y se trabajó con los cuartos, tanto el cuarto A como el cuarto B. La Bien. propuesta consiste justamente, muy creativa la planificación que hace la docente, porque los invita, los desafía a conocer el lugar cotidiano que vienen todos los días, que es la escuela, pero a través de la geometría y la medida. Ella lo que les propone es poder mirar, a partir del saber, ¿no?, los diferentes espacios, a través de, por ejemplo, sacar medidas, ver rectas. Todo se fue desarrollando si conocían ellos nuestra escuela que a diario transitan, ¿no? Así que hicieron un recorrido por la escuela, identificaron lugares, hicieron maquetas, croquis, planos. O sea, fue una propuesta en contexto, en territorio, bien significativa, porque era un espacio de lo cotidiano, ¿no? Y a partir de eso se generaron aprendizajes a partir de la experiencia, por supuesto. Una geometría aplicada sería casi, Bien, sí, exacto. un resumen. Yo lo digo desde la experiencia, porque cuando uno lo experimenta con los Claro. sentidos, lo transita, uno se apropia de eso que se intenta enseñar. Claro, sí, porque uno cuando ve números y rectas y líneas ahí, yo me imagino, fui estudiante también, Así es. y no me gustaba mucho, pero es una forma de entrarle también, y que se interese las niñeces. Exactamente. Muy creativa la propuesta. Aquí al lado la tengo a la docente Dani Cronenberger. Bueno, Si dale, sí, querés. dale, pasame un ratito a ver, que me Listo. cuente cómo lo pensó. Pablo, ¿cómo lo pensó? Por Claro. supuesto. Bueno, hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, bien. bueno. A ver, contanos, ¿cómo lo ideaste al proyecto? ¿Por qué surgió? En realidad surgió, digamos, porque muchas veces nosotros escuchamos, se basaba, digamos, en una propuesta en contexto, era lo que yo quería, lo que estaba pensando. El hecho que una propuesta en contexto a veces tiene que ser significativa no solamente para el docente, sino para los chicos. Claro. Entonces, observé los espacios frecuentes en donde ellos habitúan continuamente. Y se me ocurrió porque hay varios peques que a veces dicen, acordate, a ver, por ejemplo, o sea, surgió el tema de la sala de música, Sí. pero ¿cómo no vas a saber dónde está la sala de música? Y yo digo, wow, es una propuesta por ahí para hacer entender que no todo lo obvio a veces, digamos, es obvio para otros. Claro. Entonces, bueno, desde ahí surgió la idea de la situación problemática de Matías, en donde tenía el primo de Matías, tenía que venir a esta escuela y no sabía, digamos, cómo ubicarlo en el espacio, desde la entrada de la escuela hasta la sala de música. Entonces, cuando yo les pregunté a ellos oralmente, digamos, de qué se trataba, ellos, ay, señor, pero ¿cómo no vamos a saber? En el momento en que ellos empezaron a intentar explicarlo, se dieron cuenta que no era tan fácil. Entonces, desde ese lugar, uno está trabajando conceptos geométricos y tienen que ver con las relaciones espaciales, digamos, esto de proximidad, direccionalidad, de qué manera ubicar a una persona en el espacio. Y ahí tuvimos que hacer una salida y bueno, y ahí comenzó toda la propuesta que ya había armado, digamos, como para que ellos trabaje en todo lo que tiene que ver con geometría y medida. Claro. Daniela, el proyecto pasó por la instancia provincial y eso le dio la posibilidad de viajar a Tecnópolis. ¿Qué experiencia rescatás de Tecnópolis? ¿Qué nos podés contar? No sé, ¿viajaste vos? Sí, viajé yo y dos peques más, Emilio y Francisco. ¿Y qué nos podés contar de Tecnópolis? Y que tiene que ver, no se trata más, vamos más allá de Tecnópolis, vamos más allá, tiene que ver con las propuestas que nosotros vimos. Dale. Que son muy enriquecedoras. O sea, uno cuando se encuentra en Feria de Ciencias, uno se da cuenta de cuántas propuestas hermosas que hay para poder enriquecerse y seguir trabajando y seguir pensando, digamos, de qué manera nosotros resignificamos el aprendizaje constantemente, no solamente acá, sino que todas las docentes lo hacemos frecuentemente. Claro, me imagino que te has venido con ideas y proyectos como para aplicar también, seguir aplicando. Sí, muy lindas propuestas a nivel provincial, muy lindas propuestas. Y los dos peques, como les decís vos, me imagino cómo habrán venido. Hermoso, súper súper enriquecidos y muy contentos. Bueno, esto se puede ver en algún lado, la idea es socializarlo para que sirva para otras instituciones. ¿Cómo es el manejo de acá en más? Esto se puede ver en el Facebook de la escuela. Igualmente, la propuesta está en el sitio La Pampa, dentro de lo que es a nivel de trabajos a nivel nacional, están las propuestas. Sí. Y también en Edu La Pampa, en Instagram, también salió. Bueno, para aquel o aquella que está escuchando y quiere chusmear a ver un poco más de qué se trata. Daniela y Natalia, muchísimas gracias. No sé si quedó algo que nos quieran decir, sino gracias por estos minutos con la radio. No. Gracias, en realidad gracias a la escuela por el reconocimiento y el apoyo continuo que tenemos. Bueno, que tengan buen día entonces. Listo, muchas gracias.